de lavarte. Ya sé, trataré de no pensar en eso. ¿Saben qué? Ya me siento un poco mejor. Ni siquiera recuerdo por qué estaba triste. ¡Miren! ¡Es el que consiguió entradas para Misky hoy! ¡Mamá, mami! ¡Ya estoy empezando a sentir la emoción! ¡No lo entiendes, mi causa! ¡No conseguí las entradas! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Porque vi los precios y soy pobre! ¿Qué? ¿Qué chucha estás diciendo? ¿Cómo oyes, mano? Si tú eres un pobre, es decir que yo también soy un pobre. Las hamburguesitas del tambo, señor. No vendía un juguete con la promo de 5 soles. Gracias.